Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con 57 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy, muy cansado. ¿Y tú qué tal, Venus? muy bien, gracias. Y sí, se te ve cansado un poquito. Sí, ha sido una semana bastante agitada, entonces. Pues es obvio que se me nota en ciertas actitudes o la forma de expresarme o de parar, recargarme, ¿no? En cualquier parte. De repente se va a quedar ahí, ¿no, Marta? ¿Algo así? Así, ha estado muy ajetreada la semana. Bueno, pues vamos a ayudarte el día de hoy, ¿ok? Bueno. Vamos a hablar sobre el estrés laboral, cómo manejarlo, ¿eh? Y pues tal vez te des cuenta de algunos tips que puedes utilizar, que pueden utilizar, ¿no? Todos y todos y todas y todos. Y bueno, pues el estrés laboral es una realidad en el mundo moderno y aunque puede ser perjudicial, también puede tener beneficios si se maneja correctamente. Entonces, vamos a ver primeramente, pues, ¿qué es el estrés laboral? Obviamente, cuando nosotros escuchamos estrés, sabemos que nuestro cuerpo se tensa, no está tranquilo, no está en paz, está, pues, en la expectativa de algo que no se puede resolver o que no se ha resuelto, ¿no? Sí, ¿no? Es como una respuesta física o emocional a lo que ocurre cuando hay cosas en el trabajo que demandan tu tiempo, tu esfuerzo. Y pues realmente hacen que te forces a sobrecargar a tu sistema, sobre todo pues a la respuesta, ¿no? A tratar de responder como puedas ese estrés. Así es, y entonces sí se puede volver un problema, obviamente, porque lleva condiciones de salud física y mental como enfermedades del corazón, ansiedad y depresión. Entonces, hay mucha gente que utiliza la meditación, que utiliza la relajación, o por lo menos hace el ejercicio de decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi mente? Y darse un punto, ¿no? Y decir, ok, me detengo aquí. Y bastante buena esa práctica. Pues es la que aterriza a todos, ¿no? Me parece que sí. Pero bueno, ¿tendrá beneficios el que uno tenga el estrés laboral? Según los profesionales, ¿no?, en la materia, lo dicen que no necesariamente es algo muy negativo, porque también puede tener algunos beneficios si lo manejas, o sea, adecuadamente. Y uno de esos beneficios es la motivación, ¿no? El estrés puede ser un motivador, pues, para cumplir con las metas y los plazos. pero pues realmente en el transcurso que estás ahí, que todavía no cumples con la meta y con los plazos, pues es donde se da el estrés, ¿no? Vaya que sí. O sea, cuando están saliendo las cosas, pues obviamente quién va a tener estrés, ¿no? Pero no, aún así, si te están saliendo las cosas y te bueno, sí, la cantidad de trabajo, por ejemplo, te puede pasar la nota, ¿no? O sea, te puede pasar después de un rato de estarte sobrecargando el circuito, pues tal vez, obviamente va a haber más problemas de salud mentales. Uh-huh. Y también puede uno desarrollar habilidades, esas habilidades de resiliencia y adaptabilidad, ¿no? A veces cuando ya pasas por estos procesos, pues ya como que llega un momento en que dices, ya lo he vivido, ya ha pasado y pues no va a pasar más allá, o sea, de otra cosa, y no, uno no permite, ¿no? Tampoco que te afecte tanto. Hay gente demasiado angustiada y ansiosa y con estrés, que pues, prácticamente es como si fuera un boiler a punto de estallar, ¿no? Puede ser. Pues sí, o sea, es obviamente en el rubro del estrés laboral, pues es lo que generalmente pasa cuando vemos a la gente que tiene estos breakdowns, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, entonces te ayuda para la motivación, para desarrollar habilidades y también para tu conciencia. O sea, puede hacer que estés más alerta y consciente de tu entorno laboral. O sea, no, yo creo que aquí la palabra conciencia como que está mal aplicada, ¿no? Sí, pero, o sea, me parece que ahí lo que te dicen es que estás más abierto a lo que realmente está pasando en el momento a momento y no estás distraído con otras cosas. Ajá, pero así lo que yo pienso, o sea, conciencia, pues es que ya hemos tergiversado tanto el término de conciencia, ¿no? Que ahora, cuando yo pienso en conciencia, pues es alguien, obviamente, que no tiene estrés, porque está consciente, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de partida, o sea, que está atento a lo que está sucediendo, está alerta, está consciente de su entorno laboral, pues se puede dar cuenta también cómo se puede manejar esas situaciones, ¿no? Estresantes, que tal vez, pues cuando no salen, tú te das cuenta de si tienes el apoyo de alguien o no. Pues sí. Si te están presionando más, por ejemplo. Yo recuerdo que en otro trabajo que tenías, aparte que tenías estrés, te ponían mucha presión. ¿O no? Sí, ¿no? Pues es que no sé a cuál de los trabajos te estás refiriendo, pero me imagino que sí. O sea, tú dices presión extra de que los compañeros me ponían presión. De que es un jefe. Ah, un jefe. Sí. Sí, ¿no? Un jefe. Está medio loquillo. Bueno, pues. El punto es que todos en algún momento pues tenemos este estrés laboral y a veces uno ni siquiera, o sea, es de que te estén poniendo muchas cosas. En tu caso ahorita pues sí son muchas cosas, pero hay gente que realmente no tiene tantas cosas y se pone un estrés, se añade así como, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más cañón. Pues en las tareas que uno hace generalmente, pues las puedes hacer más efectivamente cuando no hay estrés. Uh-huh. Es cuando tienes estrés que te das cuenta que tal vez tienes ciertas actitudes que no son las correctas acerca de cosas y por eso pues se te hace más difícil responder. Exacto. Entonces, por eso hay técnicas de respiración. La verdad es que si uno trata de hacer una respiración profunda y dice, no tengo tiempo, tómate aunque sea 5 minutos de respirar profundo, pero realmente profundo. Cuenta tus segundos, cuenta tus 5 segundos de inhalación, tus 10 de exhalación o tus 20 segundos de inhalación, tus 40 de exhalación, que mucha gente obviamente no llega a eso, ¿no? Pero al hacer eso, se te oxigena todo, ¿no? Y te liberas de todo eso que no necesita tu cuerpo y es como si te hubieras refrescado pues todo, tu mente, tu vista, tu sistema nervioso, tu todo. Y de hecho, ahorita estoy recordando que había visto yo un video de una pose de yoga, del child pose. Dice que si estás así, por 10 minutos, creo, algo así, entre 20 máximo, no recuerdo, ¿no? Pero ponle no 10 minutos, dice, es como si tú hubieses dormido 8 horas. Que es la relajación que le da a tu cuerpo, el descanso, ¿no? Lo que necesita. Pues hay que hacerlo, ¿no? Porque digo, 20 minutos, pues son los mejores de tu día, ¿no? Sí, entonces. Sí. Pues la verdad es que todos sabemos que cuando haces el yoga, ejercicios de yoga y los haces bien, sí te relajan completamente y te llenan de energía. Eso es lo más interesante, ¿no? Que no es que te canses, no es de que, ay, ya me va a dar sueño, ¿no? Terminas muy enérgico, pero por lo mismo, ¿no? Porque le diste una reparación, me imagino, a tu cuerpo. Ándale, pues sí puede ser, ¿no? Bueno, es lo que me imagino yo. Bueno, hay maneras de manejar el estrés laboral. Uno de ellos es la organización. Mantén tu espacio de trabajo y tus tareas organizadas, y esto puede ayudar a reducir la sensación de estar abrumado. El estar desorganizado hace que pues uno se estrese más, se abrume más, porque si tenemos un desastre, ¿no? En las cosas que estamos trabajando, pues obviamente hasta te vas a estresar. ¿Cuál es mi tarea que tengo que hacer o qué es lo que tengo que...? Sí. Y vaya que eso se puede dar bastante fácil en una computadora. Uh-huh. Y en un escritorio también. Pues, ¿dónde va la computadora? Y hay que tomar descansos regulares para manejar estrés laboral. O sea, tómate descansos regulares durante el día para que puedas despejar tu mente y relajarte. Yo diría que esos descansos te los tomes para respirar profundo y hacer los ejercicios, por ejemplo, del libro Un Curso de Milagros, ¿no? Hacer o repetir un mantra, alguna oración, no sé, algo que les ayude a cada uno, ¿no? Pues sí, si pueden hacer las mantras, pues se supone que son vibraciones que son oraciones en movimiento, ¿no? Uh-huh. Sí. Obviamente la gente que sabe de esto sabe que no es tanto lo que estás diciendo, sino el nivel de vibración que alcanzas. Uh-huh. Y también hay sonidos ya ahora en YouTube, o también están publicadas las charlas y meditación de encuentros existenciales. Ahí pueden escuchar también respiraciones para que hagan los ejercicios y se ayuden, aunque sea 5 minutos que hagan, 10 minutos máximo, no sé. Pues sí, o sea, máximo, mínimo. Mínimo, máximo. Decía un señor en Obregón que vendía taquitos de cabeza riquísimos, estaban así, parecía pura carnita así al vapor. Nada de grasa, nada de manteca, nada de cuero, nada de... Y hacía una salsa súper picosa de habanero. Uh-huh. Que te ponían, me acuerdo, los taquitos, todavía salía así el vapor. Y yo nunca quería comer, nunca quise comer porque de cabeza, mi mente, cabeza, no. ¿Cómo voy a comer la cabeza de un animal, no? Y mi papá siempre me insistía hasta que llegó un momento de que, ay, okay. Y luego dijo, dele dos a la niña, ¿no? Y yo, no. ¿Era pura una cabeza o también había...? Pues lengua. Así te pones tacos de cabeza, ¿no? Pero eran de lengua. Okay. La cabeza pues incluía la lengua. Pues, entonces pedí a mi papá, creo, maciza. Y maciza era la pura carnita. O por lo menos eso es lo que me daban a mí. Y entonces cuando dijo, dele, no, uno nada más. Y dijo, papá, no, dele dos. Y yo, no, uno. Sírvale dos, yo me voy a comer el otro, ¿no? Y cuando me ponen los tacos y dije, no se le ve. Yo ya había visto otros tacos en otras partes y traían así como pedacitos blancos y cosas así, no, piquitos. Y yo, no, qué cosa es eso. Y eso no, parecía como pura carnita. Y entonces te ponían la salsita y era de puro chile habanero con cebolla y limón. y no tenía, según yo no tenía tomate, creo que era cilantro, habanero, cebolla y limón. Entonces, ponerle esa sal, si lo tenía salsa de tomatillo, alguien ya le dio hambre, ¿no? A ti, porque ¿no? Ya te metiste al rollo de que lo que quieres comer, por lo visto hasta pasa saliva. Nosotros no comemos ya carne roja. Pero adivina qué hice. ¿Qué hiciste? Unos taquitos de pollo parecidos a... Bueno, es un pollo así deshebrado, blandito, que parece como la cabeza. Ah, qué bien. Pero bueno, el punto era de que... ¿Por qué me fui hasta eso? Ah, por tu mínimo máximo. Este señor, siempre que estaba vendiendo, tenía una carretita, creo que era casi como un triciclo. Y le llegaba gente así, ta, ta, ta, ta. Y cuando yo comí mi primer taco y le puse esa salsita, así en 2 segundos me lo acabé. Y luego yo le decía a mi papá, ahí está su taco, cómetelo. Y después pedí creo que otros 2 más. Y desde ahí funcionó. Desde ahí empecé a comer los tacos de lengua o de cabeza. Delicioso, pero ese señor siempre decía, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Y le decían el mixius, algo así. No sé si todavía venderá por allá, ¿no, Obregón? O sea, pero decía mínimo, máximo porque estaba diciendo de las órdenes o... O sea, además repetía la... Nunca supe, pero mi papá llegaba y ves que hacía... Mínimo cuántos, sí. Máximo cuántos. Yo creo que por eso lo decía. Pero según este señor andaba por acá en Estados Unidos, por eso le decían el Missiux. Y no sé, cosas así que platicaba con mi papá, ¿no? Mi papá le platicaba en todo, ya sabes, la gente se llevaba con todos. Uh-huh. Y entonces siempre le decía, mínimo máximo, ¿qué pasaba mínimo máximo? Y siempre estaba picando y sirviendo y así era el mínimo máximo. Uh-huh. Esa era la vida del señor. Uh-huh. Sus tacos. Y bueno, pues vamos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos con más de estos tips para el estrés laboral. Uh-huh. Y recuerda, estás escuchando tu programa. Venus versus Marte. ¿Cuánto te apuesto que alguien sabe cómo está aquí? Que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Más buena, más dura, más leve.

7:21, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, el día de hoy no nos acompaña Lobito y es porque realmente probablemente no íbamos a poder hacer el programa, y entonces pues ya se había ido, entonces ya, dijo, para la próxima, ¿no? Pues ni modo. Ya estoy en mi casita con Michelita. Yo creo. Oye, sonó como a la michelada, ¿no? A tu salud, Lobo. Salud. Y bueno, estábamos diciendo de cómo manejar el estrés laboral yendo por unos tacos. Yendo por unos tacos o cualquier otra comida deliciosa, ¿no? Porque, por ejemplo, para el mexicano, pues es la forma de sacar el estrés. Un bolillo, ¿no? El bolillo, la torta, tamal, la vitamina T, ya sabemos. Torta, tamal, tacos, tostadas. Y bueno, a ver, ¿qué alimento tú dices tú? Este me sube el ánimo. ¿Qué antojito? Podría ser mi comida favorita, no sé. No sabe. ¿Un sushi? ¿Postre? Un sushi me gustaría, estaría bien. Es rico. Unos tacos. Ay. Unos buenos tacos. ¿De pastor? No, bueno, pues ya no podemos comer al pastor. De hecho, de pollo del pastor. Bueno, pero es diferente. El sabor, ok. Pero una nieve, no nada, un chocolate. Ah, sí, el chocolate, obviamente. Es el chocolate que a todos les ayuda para subir. A relajar. La dopamina, ¿no? Uh-huh. Bajar el cortisol, que es la hormona del estrés. Pero bueno, otra de las cosas como uno puede manejar el estrés laboral, dijimos que era la organización, los descansos regulares y el ejercicio. El ejercicio regular puede ayudar a reducir el estrés y mejorar tu estado de ánimo. Es cierto que cuando hacemos ejercicio, sí te da energía. A veces cuando tú te das cuenta, ¿no? Cuando he hecho los ejercicios en ayuna, o sea, levantándome traigo más energía. Y cuando apenas me levanto y voy y preparo el desayuno, ando así medio desganada. Y hasta que vuelvo a hacer ejercicio ya. O hasta que ya desayuno también. Pues sí. Ahora sí que cada quien, ¿no? Lo que le acomode. Uh-huh. Obviamente estos días no he podido hacerlo al despertarme, pero pues sí lo hago. Sí, y hay que tomar también tiempo personal, o sea, no sé, puedes relajarte haciendo un hobby. Mucha gente no recomienda ver tele, pero pues a mí me relaja la tele, entonces. Porque casi no ves tele, tú. Entonces, realmente lo que puedo hacer y me resulta muy agradable es leer, ¿no? ¿Mm? Leer. Leer. Y vaya que lee mucho. Y a mí lo que me resulta muy relajante es estar con mi esposo en su brazo mientras él está leyendo. Pues sí. Y dice Marte, y lo que a mí no me relaja tanto es tener ahí un bulto en mi brazo, ¿no? Cuando estoy leyendo. Pues quién sabe. ¿Mm? Hay muchas formas de leer, ¿no? Sí. Ya ni lo voy a repetir porque no te veo la cara así como que. Bueno, sigamos. Entonces, el programa pues se trata del estrés laboral, cómo hacer para manejarlo, pues teniendo una alimentación saludable pues es obviamente una de las mejores formas, y el ejercicio, ¿no? Pero sobre todo pues si vas a comer, no comas cosas, frituras, grasas saturadas. Transaturadas. Y realmente pues cualquier cosa que no le caiga bien a tu corazón, porque en esos momentos. Sí, con el estrés y que vamos por los chocolates, por un helado lleno de azúcar, Ay, qué rico los helados, ¿no? Y los chocolates y las Sabritas. Obviamente, por eso hay más gente hoy en día enferma joven. Ay, perdón. Por lo mismo de que tenemos todavía esos hábitos de jóvenes, en el que decimos, estamos todavía joven y podemos comer todo esto. Y no, ya no podemos comer todo eso porque hoy en día toda la comida chatarra está más perjudicial que años atrás. O sea, si antes le ponían, póngale un 80% de sal, hoy le ponen 300% de sal, ¿no? O así cosas exageradas para que la gente pues tenga más adicción a esa comida. Y al final de cuentas nosotros lo vemos en nuestro cuerpo, vemos cómo nos causa estragos. Si vas a comer comida que no es tan saludable, pues date permiso también, pues de comértelo, pero también de comer tus vegetales o tus ensaladas o tus jugos verdes. O si no tienes tiempo, no tienes también el dinero, los suplementos. O sea, hay que hacer un cambio, ¿no? A veces uno dice, es que no me alcanza. Yo sé que comer saludable cuesta mucho, pero si tienes un espacio, una maceta, siembra tus plantas, tus verduras, qué sé yo. Todo eso va a ayudar y te va a sentir muy bien. Pues sí, todo eso como dijiste, todo ayuda a tener un, pues un aspecto balanceado a tu vida. Ajá. Y bueno, entonces ahí está la alimentación saludable para manejar también el estrés laboral y, como dijiste, tomarte tu tiempo, ¿no? Tiempo sí, personal. Exactamente. Y ese tiempo obviamente no es en tu trabajo. Sí, o sea, es cualquier cosa que te aleje de tus preocupaciones. Que te puedas relajar, que puedas disfrutar de tus hobbies. Por ejemplo, a ti te gusta jugar fútbol, ¿no? Sí, fútbol. Y no juegas. Y hace un buen que no juego, tienes razón. Y te compraste una red. Sí, sí, sí. Tendremos que la probar. A ver si funciona, ¿no? Mejor ya está toda. Unos tiros, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar voleibol, pero no tengo con quién jugar. ¿Cómo que no? Uh-huh. Pues tienes a todo mundo. Cuando vamos al parque me pongo a ver ahí todos los que están jugando y me acuerdo cuando llega la pelota y ¡pa! ¡Oh! Hasta a mí me duele de los brazos. Pero no te metes, que... no sé por qué. Porque siempre están puras familias ahí jugando completo, ¿no? Me falta un poquito más de iniciativa de decir, ¡ey, me invitan, no puedo jugar! Pues sí. ¿No? Pues ¿qué va a pasar si dicen que no? Pues que no juego y ya. Pues exacto, y estás en el mismo lugar. Pues sí. Y bueno, pues estamos diciendo cuestiones mentales, también hay que cuidar que uno tenga fe, que tenga una actitud positiva y que piense las cosas adecuadas. Es como guiar un carro, ¿no? O sea, alguien me dijo una vez que los conductores de carreras nunca se imaginan su carro teniendo un problema, sino simplemente van trazando hacia dónde quieren que el carro vaya y hacia allá van viendo. Uh-huh. O sea que básicamente no hay tiempo para otra cosa, no hay tiempo para otros pensamientos. Tienes que nada más estar pensando hacia allá quiero ir, pues entonces hacia allá me tengo que enfocar. Uh-huh. Interesante eso. Y bueno, pues hay mucha lectura al respecto de qué es lo que puedes hacer para bajar el estrés, sobre todo si piensas que tu jefe es demasiado, no sé, gacho contigo, o si piensas que la gente con la que trabajas, pues no sé, no cuentan con un sentido de equipo. Uh-huh. De que tú eres parte de un equipo. Pues entonces trata de procurar encontrar qué cosas puedes hacer o decir para fomentar un mejor grupo, ¿no? Unas actividades fuera del trabajo o lo que sea. Ir a comer, ¿no? De vez en cuando. De vez en cuando nunca es malo. Uh-huh. Aunque también, o sea, no siempre se da todas estas situaciones, ¿verdad? Sí, o sea, no, obviamente hay veces en que no se va a dar. Mucha gente dice, es mi trabajo y no tengo amigos ahí, ¿no? Son mis compañeros. Sí, exactamente, hay gente que prefiere separar su espacio. Sí. Para que no se encuentren los dos mundos. Y hagan una explosión por ahí, ¿no? Ajá. Bueno, pues, hay técnicas de relajación que se recomiendan para manejar el estrés laboral. Ya habíamos dicho hace rato que pues hacer una respiración, por lo que habíamos comentado, y pues sí, la respiración profunda. O sea, esta técnica nos va a ayudar a bajar la frecuencia cardíaca y promover la relajación física. Solo tienes que inhalar profundamente, mantener la respiración durante unos segundos y luego exhalar lentamente. Esa es otra técnica. De hecho, hay muchas técnicas de respiración en la que dices inhala y luego después dices sosténlo ahí y después exhalas, ¿no? Entonces, esas son las respiraciones profundas de esa técnica. Y pues la verdad es que sí funciona para bajar la frecuencia cardíaca. ¿Recuerdas, Marta, cuando yo estaba en el hospital y traía el pulso súper alto por la apendicitis? Ándale. Y cómo me ponía a hacer la respiración profunda y lo veíamos en la máquina que estaba monitoreando mi corazón y todo eso, ¿no? Que se tranquilizaba. Que se bajaba de súper alto a... Fíjate. ¿No te acuerdas? Lo que es una buena mentalidad para afrontar las cosas. Pues no me quedaba de otra en ese momento. Pues sí, pero fue exactamente lo que necesitabas. Si no, pues no aguantaba el dolor en todo el día que tuve. Yeah. Estuvo largo ese día. Bastante largo. Pero bueno, entonces la respiración profunda sí funciona, créanmelo. Lo vimos, ¿no, Marte? Sí, pues sí. Y también si ustedes tienen ahí en su celular, casi todos los celulares tienen el medidor de pulso que pones ahí el dedo. Los Samsung, por ejemplo, tienen esa opción que tienen ahí donde está la cámara, pones el dedo y te está monitoreando, está tus pulsos, ¿no? Tus pulsaciones por minuto. No son tan exactos, incluidos los que nos venden los oxímetros. No son exactos porque están configurados, ¿no? Para que te cuente unos cuantos y ya estime que esos son los que te están. Bueno, pues sí, puede ser. Son los exactos, pero no son exactos, ¿no? Pero sí. Uh-huh. Entonces, la meditación. La meditación puede ayudarnos a centrarnos en el presente y alejarnos de las preocupaciones laborales. Y se pueden probar diferentes tipos de meditación, como la meditación de atención plena o la meditación trascendental. O la meditación que a ti te funcione, ¿no? Porque muchos pensamos que estamos meditando y lo hacemos tal vez de diferentes maneras. Exactamente. Hay unos que hacen la atención fija en un solo punto. Uh-huh. Y se mantienen ahí. Hay otros que mantienen la posición erguida. Uh-huh. El mismo lugar, el mismo sentado. Y la concentración es estar controlando lo que piensa tu mente y respirando. Y concentrarte en respirar más que en otras cosas. Uh-huh. Poner toda tu atención en la respiración. Entonces, también el yoga, que también hemos comentado. El yoga combina pues posturas físicas, respiración profunda y meditación para promover la relajación física y mental. Oye, que hemos hecho de todo, ¿no, Marte? Uh-huh. Y lo que me estoy dando cuenta es de que mis meditaciones, entre comillas, con las respiraciones, con el yoga, o sea, hago una combinación de todo lo que ya había hecho antes y que vi que pues en lo personal me ha ayudado. De hecho, cuando tenía también el COVID, a veces se me tapaba bastante una fosa nasal, entonces al momento de dormir y se sentía mucha desesperación, ¿no? De no poder respirar bien. Entonces, en esos momentos me ponía a hacer la respiración profunda de inhalar 10 segundos y exhalar 10 segundos y no se te destapa así en las primeras. Pero si lo haces como unos, dos, tres, cuando estaba muy mala del COVID y yo no sabía que era el COVID, me tomó yo creo como 5 minutos, pero ¡pum!, se destapó y podía respirar bien. Y yo me quedaba impresionada. Entonces sabía que después cuando estuviera así, no importaba, o sea, de cómo traía la nariz, a veces tapaba una fosa, a veces era la otra, pero la respiración profunda lo destapaba. Fíjate, ¿cómo ves? Eso es lo que más me... O sea, las técnicas de relajación de cada quien, ¿no? Sí. Hay otros que se hipnotizan, por ejemplo. Hay gente que se concentra en ciertos pensamientos que quieren atraer o que quieren ser o que quieren relajarse de alguna forma.

mamá, si ma bueno, y que atora, atora, atora. De la tarde con 41 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el estrés laboral y cómo manejarlo, ¿no? Sobre todo cuando estás sobres. Sobres. Sobre él. Sobres. Y bueno, estamos diciendo de algunas técnicas, dijimos la respiración profunda, la meditación, el yoga. Yo recuerdo que tú hacías yoga. ¿Ya estabas casado conmigo o no? No, yo hacía yoga desde antes. Sí, pero cuando estabas casado conmigo también llegaste a tomar yoga, clases de yoga, me decías, claro, ¿no? Cuando ibas al gym. Sí. Pero ahí no es donde te parabas de cabeza. Sí, ahí. ¿Casado conmigo? O no. Sea, pues eran los ejercicios que nos hacían hacer, o sea, yo no decidía ponerme cabeza, ellos decidían que eso era lo que hacía la clase. Yo pienso que yo no podría ponerme de cabeza. Bueno, o sea, hay formas de que uses la pared a veces, si te cuesta más trabajo. No, digo por la... siento que se me va la sangre, empiezo a sentir... nada más me agacho, empiezo a sentir helado por arriba. Por eso aquí hay formas de que uno se va... bueno, tiene sus técnicas, obviamente, ¿no? Hacia allá. Uh-huh. Bueno, pues... entonces, el yoga combina pues las posturas físicas, la respiración profunda, la meditación, para promover la relajación física y mental. O sea que trae estas tres, ya lo hemos comentado. Y también están las técnicas de relajación muscular progresiva. Esta técnica implica tensar, tensa tus brazos como si estuvieras haciendo pesas ahí, ténsalo. Y después lo dejas ir. Y luego relajar cada grupo muscular. Mira, así se siente, ¿eh? Dice que comiences por los pies y sube hasta la cabeza. O sea, tensa los dedos de los pies. ¿No? Cosas así. Bueno, esa es la técnica de relajación muscular. Me empecé a imaginar que estás en el trabajo haciendo... entonces, ¿qué van a pensar? Uy, está bien enojado, está con un córrele que te alcanza, ¿no? Sí, está a punto. O si te vas al baño para hacer ese ejercicio y escuchas... y ya sabes qué está pasando. ¿Te ha pasado que de repente vayas a un lugar y te pega el córrele que te alcanza y te tengas que bajar en algún lugar para ir? ¿Bajar? ¿De que a la mitad de un camino o qué? Es que hoy estaba hablando con mi mamá sobre un señor que conocemos y estábamos platicando de una anécdota que nos había platicado mi hermana y le dije, ¿usted fue, mami, o mi hermana la que platicó sobre este señor que iba en el camión y que se le había encontrado y que dijo, me ando tatatán, ¿no? Y que se bajó por allá, pues, a la mitad del camino. Dijo, ni modo, era maestro, ¿no? Y se bajó y pues después se tenía que volver a agarrar otro camión, ¿no? Pero para ir, dije, me da un poquito de, pues, de risa, ¿no? Pero cuando traes esos malestares, híjole, uno desea estar en su casa. Exactamente. O como dice el Sakuru, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Algo así, dice, cuenta un chiste de que un segundo hace la diferencia, ¿no? Dice, un segundo que estás detrás de la puerta del baño esperando que abran, y otro cuando ya estás dentro del baño, ¿no? Que puede hacer la diferencia en tu vida, ¿no? Va. Obviamente es la comparación del tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, que un segundo se puede sentir como un día y un día como un segundo. No, eso también lo he visto en mi propia experiencia cuando me hicieron un estudio y que dijeron, no, tantos minutos, ¿no? Pues va a durar rápido, ¿no? Es esto, 2-3 minutos. Y no. Yo estaba haciendo mi respiración, 1, 2, 3 respiradas, 3, 4, 5, 6, ya. What the fuck? ¿De qué es esto? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Horrible, horrible. Entonces, sí, un segundo para una persona puede ser su último. Pues sí. O puede ser su grandioso segundo. Exactamente. O lo que sea, ¿no? Depende. Depende de la perspectiva de la persona. Uh-huh. Pero sí, un segundo nos marca a todos. Pues sí. Sobre todo acá en la espalda. Que no marcamos. Te marcaste tú sola. Sí, sin querer queriendo. El sol te marcó. Sí. Lo curioso es de que ayer me estaba bañando y me dolía mucho la espalda. Y yo, pues, ¿qué hice? Y dije, pues lo único que hice fue cortar el pasto y traía una blusa de todavía del ejercicio que trae un hoyo por atrás. Pero así que dijéramos, oye, estoy acostada boca abajo en el sol para que me pegara, pues no. Estaba caminando y pues sí me cuidaba un poco del sol. Pero no, ayer que vimos, traigo un triángulo marcado, otro, un tatuaje gigante, ¿no? Sí, parece un corazón invertido. Dice Marte, ¿no? Pero lo peor del caso es que cuando me pasa esto, ya me pasó hace, no sé, unos 7 años. Y la verdad es que ese tatú me duró como 5 años para que se me quitara una quemada de sol. Pues sí. ¿No? Pero para ayer ya me pusiste pomada y hoy me puse y también a ver si se me quita con esto. A ver si hace la diferencia. Ya. Yeah. Tengan cuidado con el sol. Tanto que yo recomiendo en las mañanas, hidrátense bien, utilicen protector solar. Hoy fue el día más caluroso del año. ¿En serio? En Utah. ¿Sí? Hasta este punto. Acuérdate que no ha hecho mucho calor. Ah, no, sí. Y creo que la próxima semana va a descender la temperatura, así que probablemente sí vaya a ser. Hasta ahorita, pues sí, el día más caluroso. ¿Y tú lo sentiste? Bueno, tú estás en pues oficina. Estuvimos a 104. ¿104? No decía. Ahorita que salí ya estaba en 104. Wow, no, pues acá nos marca el que 96 máximo. Pero es cierto porque en la... O sea, yo sé que pasamos de 100 porque lo avisaron. Okay. No, sí, te creo porque como a las 4 de la tarde estábamos como a 96, tienes razón. Y en México... En Sonora, porque estaba hablando con mi mamá y le dije, pues ahorita no voy a salir. No, me dice, no está tan caliente. Digo, ¿cuánto están? 92. O sea, chequé y estaban en 92 y nosotros en 96. Ahí está. Estuvo más calientito. Bueno. Y bueno, también está la visualización, otra técnica. O sea, imagina un lugar o una situación que te resulte relajante, como las meditaciones de la charla. Ajá. Que ponemos la imaginación, o sea, en nuestra imaginación, la luz, ¿no? Tú puedes poner una cascada, o sea, hay muchas... Lo que quieras. Lo que tú quieras, lo que a ti te cause tranquilidad, ¿no? Lo que te resulte relajante. Y trata de usar todos tus sentidos. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que hueles? ¿Qué es lo que sientes? Importante. Es muy importante. Una vez hice un ejercicio así, que creo que lo escuché por YouTube y creo que te lo platiqué. O no sé si fue en un sueño. Ah, no, fue en un sueño. Y que yo estaba haciendo ese ejercicio como si yo lo estuviera escuchando. Y que te dije que de repente aparecí en la... como si fuera un acantilado. Pero todo verde, como si estuviera arriba de una montaña, de una piedra, pero llena de vegetación, y veía todos los pinos, o sea, como si estuviera en una selva, no sé. ¿Y qué tal? Pues se sentía muy... ¿Relajante? Muy relajante, pero a la vez muy vívido, o sea, de que todavía me acuerdo, o sea, veo todo verde, todos los árboles y todo eso. Y pues no sé de dónde se vino todo eso en mi imaginación, en los sueños, para poder haberlo... Pues muy bien, ¿no? Pero pues ahorita me acuerdo de esto, ¿no? Esa visualización. Pues sí. Es muy bonita, sí, la verdad. Y bueno, otra técnica que ya habíamos comentado medio. Es el ejercicio físico. O sea, la gente que tiene la costumbre de ir a correr en las mañanas o en las tardes. O caminar. O nadar. Simplemente, sí, hacer un poco de gym. O pesas. Pilates. Pesas en los brazos. O sea, hay gente que hace de todo tipo de ejercicio. Uh-huh. O sea, unos tienen rutina, algunos no tenemos rutina. A veces tenemos tiempo, a veces no. Casi no. Casi no. Ok. Bueno, entonces ahí está otra técnica. Hay muchas maneras de reducir el estrés, así que no podemos decir que... Sí, ya, que no ya existe. Con lo que me dijiste ya. Ya te quieres ir. Relajado. ¿Ya te quieres ir a brincar de alegría? Ya me quiero ir a brincar. Imagina, mira cómo, ya, cómo saltas. Salto de alegría. Como dice Sergi. Sí, o sea, no hablaste de tu libro maravilloso, no, ni de Sergi. Pues esto, ni esto de... era así como que la punta del iceberg, ¿no? Ah, ok. ¿Y entonces qué les ibas a decir de eso? Bueno, el estrés, cuando nosotros estamos pues, muy metidos en nuestra mente o en el estrés que estamos viviendo, es porque realmente estamos desconectados con la realidad. O sea, nuestros pensamientos no son la realidad, ¿estamos de acuerdo? Lo que nosotros estamos observando no es la realidad, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, partiendo desde ahí, sabemos que lo que estamos haciendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos observando, no puede ser real. Y si no es real, ¿cómo entonces, o sea, puede afectarnos? Si decidimos realmente, pues no es real, es una ilusión, entonces por ende se caería esa ilusión de tu vida y el estrés se desvanecería, así como cualquier otra enfermedad. Hoy al escuchar en el libro de la mañana hablaba de la enfermedad en el ejercicio y era muy impresionante lo que decía porque era como si se cayeran ideas, pero al mismo tiempo podías sentirlo en tu cuerpo como que si te quitaran una carcasa que uno solo se puso, ¿me entiendes? Sí, así se siente. Y eso se debe pues a los pensamientos. Cuando te das cuenta, o sea, o cuando te lo dicen o te hace clic de decir, esto no es real, o sea, este pensamiento que traigo, por más de que yo lo quiera solucionar este problema, va a suceder lo que tiene que suceder, porque así está establecido en la vida o en mi vida o en la de todos. Entonces así como que dices tú, yo no tengo el control. Exactamente. Entonces, ¿por qué me estoy empeñando en sufrirlo o en sentir esto que simplemente no depende de mí? Aparentemente desde nuestro ego dice, sí depende de ti, porque son tus responsabilidades, pero no. No es cierto. La verdad pues va a pasar lo que va a pasar. Uh-huh. Y pues ya está, en muchas situaciones ya está ese hilo que nos va a llevar a través de una situación. O sea, yo digo que siempre, ¿no? Pero pues no se ve ese hilo. Sí, y mira, en la lección del día de hoy fue la enfermedad es una defensa contra la verdad, ¿no? Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Pero bueno, en el párrafo 11... Dios no sabe nada de tus planes para cambiar su voluntad. Okay. O sea, el estrés que nosotros estamos teniendo, pues está de más, ¿no? Los pensamientos que estamos teniendo, porque Dios, o sea, los planes que nosotros queremos que pasen, las cosas que estamos imaginando, o sea, dice, Dios no sabe tus planes y Él no va a cambiar su voluntad de lo que ya va a suceder, porque tú quieres que sucedan estas cositas en tu vida, ¿no? Uh-huh. O sea, dice, el universo permanece indiferente a las leyes con las que has creído gobernarlo. Y el cielo no se ha inclinado ante el infierno, ni ante la vida, ni ante la muerte. Entonces, uno elige, ¿no? ¿Qué es lo que quiere pensar? Si quieres pensar en que te está afectando esto, en que no está sucediendo lo que tú quieres, en que el mundo es muy catastrófico, o en que tenemos la situación o la condición que está presentando nuestro cuerpo. O sea, va a depender de nosotros qué es lo que elijo pensar, ¿no? Si elijo pensar en que, bueno, siempre se hace la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios o la voluntad de la vida es que se haga nuestra voluntad. Entonces, ¿a qué le tememos? Independientemente de lo que hagamos, sabemos que es lo correcto. Y si nuestro entendimiento lo sufre, le duele, le molesta, lo altera, lo estresa, pues no importa porque no es real. Así parece. Así es. Bueno, de esto podemos hablar muchísimo. Sí, o sea, pensé que iba a una lista, algo así como que rapidón. Rapidón. Bueno, una, primero, o sea, cambia tu percepción, ¿no? Lo que tú estás viendo no es la realidad, ya para empezar. Lo otro, perdona, o sea, perdona todo lo que ya te has dicho, lo que has pensado de las demás personas, lo que es de la vida, porque nada de eso es real. Todo va con una ilusión, ¿no? Y pues trata de conectarte con tu ser, con tu lado espiritual, porque al conectarte con tu espiritualidad es donde ahí vas a encontrar la paz, es ahí donde vas a reducir el estrés, prácticamente se va a eliminar. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar contigo mismo y con este instante, y dejar a un lado el ego, ¿no? Porque el ego es el que nos hace percibir cosas que no son reales, o sea, está haciendo separación de decir, tú tienes la culpa, ¿por qué me pones a hacer esto? Yo no puedo, bla, bla, bla. Entonces hace una separación en todo, cuando lo que se nos pide es vernos en los demás, ver la unión. En las misas que escucho, de repente, pues yo siempre agarro mensajes ya muy diferentes de lo que dan, ¿no? Y en una de ellos decía, hace mi paso. Decía nada. Sí, algo decía por ahí, algo muy interesante. Pero ya no te acuerdas. No, es que estaba tratando de decir, estaba pensando, ¿cuándo fue? ¿El día lunes, el martes? Y ahí ya se me fue. Pongámosle. Martes. Eso es lo que pasa cuando te vas al pasado, ¿eh? Que no, sí, existe. Exacto. Se esfuma, ¿no? Pero bueno, era algo así como que nadie entra al reino. Y también lo escuché, fíjate, en el libro de diferente manera. Yo no sé si lo que estoy diciendo fue en el libro o fue en la misa, pero ambos eran diferentes palabras, pero era lo mismo, ¿no? Entonces dice, nadie puede entrar al reino solo y nadie puede quedarse fuera del reino solo. O sea, que siempre tienes que estar en unión, ¿no? Para poder entrar. O sea, que siempre tenemos que perdonar, porque en el perdón pues incluyes a todos, y no podemos entrar a... al reino, se supone, pues al reino de tu paz. Pues hay, sí, otros que le pueden llamar el cielo. Hay otros que le pueden llamar tu mirada. Y tu mirada. El cielo en tu mirada. Ah, es otra canción esa, ¿eh? Pero bueno, entonces ahí es cuando todos experimentamos los milagros. Todos queremos sentir los milagros. Y en el momento en que tú te desconectas del ego, pues es ahí donde se cambia totalmente la percepción de la vida. Empiezas a contemplarla en lugar de sufrirla, en lugar de pensarla, en lugar de recordarla, en lugar de imaginar lo que podía pasar. La empiezas a contemplar ahorita en toda su expansión y puedes ver los miles de milagros que están surgiendo a tu alrededor. El que podamos estar respirando ahorita, y que hay oxígeno y que no somos conscientes de ello, ¿no? Así como hay viento, sabes que hay viento, pero no lo puedes ver y no somos conscientes de ello. Entonces hay muchas cosas que suceden, que son milagros, y que nosotros decimos, no, porque pues, no se me aparece $1,000,000 en mi cuenta, ¿cómo voy a decir que es un milagro? O no se me aparece esto en mi cuerpo, entonces, ¿cómo voy a decir que es un milagro? Sí, todo eso. Entonces vamos a tratar de experimentar hoy los milagros para que nos liberen del estrés. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y bueno, aquí pues ya finalizamos, Marte. Espero que el tema te haya resultado de utilidad y pues a otros que también están pasando por mucho estrés, pues también les ayuden algo, ¿no? Sí, pues como tú dices, el milagro, ¿no? Hay que concentrarse en que la vida está llena de milagros y que pues suceden. Que tu existencia, el que estás existiendo ahorita, que estás ahorita aquí, donde estés, como estés, con lo que estés, con quienes estés o con quien ahí estés, es un milagro. Pues sí. Y agradece. agradece este momento porque estás aquí, estás existiendo con este cuerpo, ¿no? Con este personaje y tienes la herramienta, ¿no? Que la puedes utilizar pues para contagiar a los demás de amor, de paz, de dicha y también pues para sentir la unión de todos. Pues sí. Bueno, pues llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado esta edición. Y pues, si algo tienes que decir más, Venus. Ya, yo creo que hablé bastante en el programa. Ya se me escucha que ya no traigo casi la voz. Y bueno, pues eso fue todo. Espero que les haya gustado. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.